Domingo 12 de marzo. Resistir al Espíritu Santo. Escucha Hechos capítulo 7 verso 51. ¿Qué advertencia fue dada aquí y de qué manera se aplica a nosotros hoy también? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Hay varios pecados mencionados específicamente en las Escrituras como pecados contra el Espíritu Santo. Muchos de esos pecados están en el ámbito individual. Sin embargo, también hay dimensiones corporativas involucradas, como podemos concluir en Hechos capítulo 7 verso 51. Esteban señala que sus acusadores son obstinados como lo fueron los israelitas rebeldes cuando adoraron el becerro de oro. Éxodo capítulo 33 verso 3. Resistieron al Espíritu Santo porque rehusaron escuchar las impresiones del Espíritu Santo a sus corazones, realizadas por medio de los profetas de Dios. Este patrón de oposición contra Dios y su plan finalmente llevó a algunos a rechazar las aseveraciones del Señor Jesucristo. En vez de seguir a Jesús, hicieron del culto externo un sustituto para la obediencia a la palabra viviente de Dios. Es un pensamiento increíble que seres humanos frágiles creados por Dios y dependientes de Él sean capaces de ofrecer resistencia a la obra del Espíritu Santo y en última instancia a la gracia de Dios. Por más poderoso que sea Dios, Él no fuerza nuestra libertad de elección, respeta nuestras decisiones. Después de todo, si Dios deseara forzarnos a serle obedientes, ¿por qué no lo hizo en el Edén con Adán y Eva y así le evitaba al mundo entero la crisis del pecado? Dios nos ha hecho seres libres, con el poder de tomar decisiones morales, ya sea para vida o para muerte, para bien o para mal. ¡Qué don sagrado y costoso hemos recibido! Aunque todos son responsables por sus propias decisiones, también tenemos una responsabilidad corporativa. Deberíamos animarnos el uno al otro para ser fieles, para obedecer la palabra de Dios y mantenernos cerca de Jesús. Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25. Hoy, también resistimos al Espíritu Santo cuando resistimos la palabra de Dios y cuando hacemos caso omiso al mensaje de sus profetas. Es tan fácil mirar hacia atrás al antiguo Israel y juzgar y criticarlos por todos sus errores, pero ¿qué sucede con nuestras propias malas decisiones? ¿Cómo te sentirías si fueran hechas públicas, como lo fueron los errores del antiguo Israel? ¿De qué maneras podemos estimular a otros al amor y las buenas obras? Hebreos capítulo 10, verso 24. ¿Cuál es tu responsabilidad a fin de fomentar en los demás amor y buenas obras?